ella yo iba a dejar a mi mujer y a mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo: ojalá que no puedas ni besarme a la boca, ni mirarme a los ojos, que sospeche que hay otra, que le arranque a su vida lo que no se puede, que le arranque a tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas.